Muy buenas tardes, seguimos en la programación de la tarde y esta sintonía indica que abrimos nueva página, la de debate, nuestro cafelito que arranca hoy con los habituales, con algunos habituales de los miércoles. Hoy nos acompaña Elena Rosado. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Tenemos a Pepe Carrasco. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Y a Manolo Sierra. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Y nuestro saludo también a todos los compañeros que hoy están en el banquillo, pero que sabemos que nos siguen a través de la radio. Hoy miércoles la Junta de Andalucía ha notificado dos nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta una cifra que hace mucho tiempo que no teníamos, 271 casos por cada 100.000 habitantes. Creo que hay que remontarse a septiembre, a finales de septiembre, sí, octubre, a finales de septiembre. Cuando teníamos una incidencia prácticamente similar. 45 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 16 corresponden a la última semana. El martes no se reportó, ayer martes no se reportó ningún contagio por coronavirus en Ubrique. Y bueno, pues por ello la tasa de pruebas diagnósticas bajó a los 287, estamos viendo una bajada escalonada. Y el lunes, que estamos ya acostumbrados a esas sorpresas, a esos sustos que nos llevamos los lunes con las tasas, y esperábamos más, lo cierto, pero bueno, se ha quedado en 8 nada más. Después de un fin de semana, 8 reportes, cuando el récord está en 20, yo creo que son cifras que van en buen camino. Bueno, pues como ya decimos, la tasa hoy en Ubrique, 271 casos por cada 100.000 habitantes. En Cádiz todavía supera los 500, 593, pero la buena noticia es que en Andalucía ya ha bajado de los 500, ¿no? Tenemos como ese límite de los 500, a pesar de que ya 250 sigue siendo todavía una tasa alta, pero 500, bueno, pues parece que empiezan a abrirse fronteras, a relajarse los confinamientos, a abrir negocios esenciales y no esenciales. En fin, con 500, con menos de 500 se bajan las restricciones, que podrán hacerse efectivas los próximos días en nuestra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que pone la tasa hoy en 411, también baja de los 500, pero bueno, pues la sierra sigue siendo portadora de nuevos contagios. Hoy nada más que 37. Hemos llegado a una cifra de un día 100 contagiados en la Sierra de Cádiz, pero hoy en la comarca, bueno, pues se quedan 37. Esos 37 se reparten de la siguiente manera: 8 en Alcalá del Valle, Villamartín y Puerto Serrano, ha habido 3 en Olvera y Borno, 2 en Ubrique, Espera y Arco, y 1 tan solo en El Bosque. Por tanto, la tasa baja, como decimos, a los 593 por cada positivos por cada 100.000 habitantes en lo que a la comarca de la sierra se refiere. Mañana está previsto que se reúna en Andalucía el Comité Territorial para anunciar las novedades en materia de restricciones que van a entrar en vigor en la medianoche del viernes al sábado, y van a durar 7 días, no 14 como en un principio. Bueno, Elena, yo creo que vamos a comenzar contigo. Yo creo que, a pesar de que todavía son cifras altas, no cabe relajarnos, ¿no? Pero sí que nos llenemos de positividad, ¿no? Y al menos esperanza, ¿no? Va bajando. Uh-huh. Se nota, por ejemplo, aquí en Ubrique que los casos van bajando, entonces es buena señal de que vamos mejorando. Pepe. Yo me mantengo en lo que he dicho varias veces, que mientras haya un par de ellos, la cosa no va bien. Ahora lo que va mejor, ¿vale? Pero que es lo que es, no se puede bajar la guardia, no se puede... No, por supuesto. Decir, no. Ya podemos dar besos y abrazos, podemos... No, mientras haya algunos todavía... Yo pienso que tenemos que guardar mucha más distancia y tener mucha más precaución. 271 por cada 100.000 habitantes. Sanidad dice que, bueno, pues se dará por controlada la pandemia cuando estemos en una tasa de 25. Todavía nos queda para llegar a los 25 por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. No 25%, 25 sí, por cada 100.000 habitantes. Todavía nos queda para llegar a esa tasa. Pero vamos en buen camino, ¿no, Manolo? Y todo esto también ayudado por las vacunas, ¿no? Yo la verdad es que lo veo muy bien, vamos un camino excelente, pero como dice Pepe, no nos confiemos. Y a nivel provincial pues vamos bastante bien, pero repito, no nos confiemos, porque es que todavía ahora han empezado a poner las vacunas, y cuando ya tengamos las vacunas puestas, entonces podremos hablar de mejores notas, mejores de todo, pero que no nos confiemos. No dejemos de tantos besitos y tantos abrazos y tantas fiestas, que podemos guardar un poquito más la distancia y todas esas cosas. Esta semana en Ubrique tendría lugar una de las fiestas más esperadas en cuanto al carnaval, como es la Choriza, ¿no? Estamos hablando de la fiesta de carnaval, del peligro que supone que hay una no fiesta, porque no se están llevando a cabo ninguna celebración de fiesta, pero la gente oficiales, hace la fiesta por su cuenta, ¿no? No sé si tenéis constancia, a pesar de que en Ubrique de momento las autoridades no han confirmado ninguna fiesta, pero sí que estamos viendo a diario en las noticias como en otras localidades, capitales, sobre todo ese tipo de fiestas que se están llevando a cabo un día sí, un día también, ¿no? Estamos hablando de, creo que en Madrid fueron 200 y pico fiestas en un fin de semana. Sí, 200 las que, y algo, sí. Bueno, es que, ¿qué tiene que pasar, no? Para que a todo el mundo nos gusta la fiesta y la libertad, pero si pero ahora claro, no se puede, pero en estos tiempos que corren no se puede, por temas de salud, eso está antes que cualquier cosa. Pero lo que es que hay algunos que después de que hacen la fiesta la publican como una gracia, como... Sí, pone un vídeo como si eso fuera una gracia. Como alardeando, ¿no? Alardeando, exactamente. Diciendo yo eso, esto y aquí estoy. Y tú no has podido, tú no... Cuando si profundizas tú, están incumpliendo primero una ley, después están atentando contra la salud pública, contra la salud pública de todo el mundo. Es como el que tiene una pistolita en la mano. Ahí va, exactamente. Ellos tienen una pistola en la mano. Esos señores... Te van a dar un balazo, pero te van a dar un virazo, que verás. Esos señores que te han visto en Madrid, que efectivamente me parece que eran 241, me parece que eran en total los que había oído. No, eso que tienen fiesta, cada uno con sus integrantes. Eso es de juzgado. ¿Ahora qué cuántas personas habían cada uno? Son de juzgado de guardia. Esto es lo que se ha reconocido, pero vete a saber cuántas más había. Eso es lo que está reconocido. ¿Sabes? Los que han pillado. Pues los que han pillado. Los que han pillado. A ver, vete a ver los que hay. Pero es que, escucha, que yo, si está a diario hablando de ese tema y diciendo el peligro que eso conlleva, que no se enteran o que no quieren enterarse. Lo que sí está claro es que al principio de esta situación de la pandemia, el desconocimiento sobre todo, nos hacía pensar en situaciones en las que podíamos estar en peligro. El puesto de trabajo, ¿no? Parece que todo el mundo le temía a ir al puesto de trabajo por aquello de pillar a la COVID, ¿no? Pero está claro y demostrado que la mayoría, la inmensa mayoría de los contagios se están dando en el ámbito familiar y en las relaciones sociales, llámese en fiestas, ¿no? Hombre, y que al principio, pues sí, todo el mundo... El desconocimiento, como que temía, ¿no? Ir al trabajo. Eso temíamos, pero ya hoy en día... Los trabajos son seguros, estamos viendo. Es más seguro, está en el trabajo que fuera, en la calle, por ejemplo. Están diciendo diariamente, y pum, pum, y venga y dale que te pego, y resulta que se lo saltan a la torera, llegan unos señores y dicen, yo hago una fiesta porque me da la gana de hacerla, y ya está, y aquí meto 200 personas porque quiero, y es lo que dice Pepe, y encima de todo, lo graban para pasarlo, ¿sabes? Ya que yo eso, la verdad que es que... Bueno, los trabajos yo creo que es más seguro, porque allí tienen sus protocolos y demás. Cosa que a lo mejor en la calle, estando con tus amigos en una fiesta, no lo vas a tener. Ni el cuidado tampoco vas a tener igual. Y en la fábrica te están haciendo controles, te están haciendo muchas cosas. Que eso es... La desinfección y demás. Las desinfecciones que hay, que no en todos los sitios, pero en algunas partes, en la mayoría, hacen tu desinfección, lo hacen todo. Y allí qué desinfección van a hacer. Pero se está viendo ya que en algunos sitios se está relajando, incluso nosotros mismos, ¿no? En algunos sitios están relajando. No es que sí, ya el protocolo de antes no lo tenemos ahora. Que nosotros, que escucha la gente, pues yo ya no lavo tanto la fruta que os leía, ya yo no me cambio la ropa cuando llega a mi casa, yo ya está, esto está más relajado, esto está, y nosotros mismos estamos relajados. Mira, yo por ejemplo, cuando llego a mi casa tengo un spray de alcohol desinfectante, sí. ¿No? De este que venden en el mercado, ¿no? Por ejemplo. Y te lavas las manos. No, de spray. Y me doy en los zapatos. Sí, le doy a la suela de los zapatos y los pongo allí y me los quito. Pero antes de entrar a mi casa, yo me desinfecto a la suela de los zapatos, por ejemplo. No, pero... la ropa me la quito y para lavar. Lo del tema de del calzado en casa es, yo creo, de las pocas cosas que estamos respetando, ¿no? Pues yo creo que la mayoría nos quitamos los zapatos cuando llegamos al domicilio. Es una cosa que, verdad, yo... Pero quizás lo que comenta Pepe, que ya no tenemos esa limpieza escrupulosa cuando venimos de hacer la compra, por ejemplo, ¿no? Un poquito el miedo que teníamos antes. O nos hemos acostumbrado a convivir con el virus, ¿no? Yo creo que sí, que eso es que estás acostumbrado y ya como lo ves algo normal, algo cotidiano. No sé, pero debería de seguir todo igual que antes. Que el año pasado, en marzo, cuando empezamos con esto. Yo la verdad es que yo veo, incluso los niños nos están dando ejemplos de cómo hay que lavarse las manos, cómo hay que hacer todo eso. Porque si ustedes veis un vídeo que mandó Francisco, el otro día, aquí a la radio, también... Unos niños chiquititos, y los ves que están cogiendo la S y dice, Pues diré, esto hay que lavarte las manos. Y se están ellos lavando sus manos. Eso es que verdaderamente lo están viviendo. Cosa que nosotros no hemos podido vivir porque a nosotros nos ha entrado de sopetón. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta, ya estábamos pringados hasta arriba. Y los niños, claro, lo están viendo y eso lo están respetando al máximo. Esto va a marcar mucho, sobre todo a esa generación. Porque lavarse las manos, lleva la mascarilla. La mascarilla, llevan todo eso. Están viendo que es una cosa normal. Ellos lo están viendo que es una cosa normal. Sí. Bueno, pues como ya decimos, la incidencia está bajando notablemente. Eso no quiere decir ni mucho menos que nos relajemos, que no extrememos las medidas. Al contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir de esta manera porque es señal de que lo estamos haciendo bien. Y a pesar de esta tercera ola que ha sido un tsunami en Andalucía y en Cádiz, porque hemos visto que una de las provincias más afectadas en la tercera ola, con diferencia, en Andalucía ha sido la provincia de Cádiz y Granada, sobre todo Cádiz. Y también ha repuntado mucho Cádiz a nivel nacional, ¿no?, en esta tercera ola. A pesar de ello, Ubrique se ha mantenido en una especie de isla en la que parece ser que no nos ha afectado tan de lleno, porque en ningún momento de esta tercera ola hemos subido de los 500, ¿no? Incluso las restricciones de cierre perimetral no nos ha afectado en ningún momento de esta tercera ola. Y bueno, pues quiero pensar yo una semana más de que quiere decir que los ubriqueños en el fondo lo hemos estado haciendo bien, a pesar de que hay gente dentro que no, de lo malo, no se toma las cosas muy en serio. Lo estamos haciendo medianamente bien. Porque yo creo que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Hay gente que parece que la pandemia no va con ellos, ¿no? Son situaciones que yo creo que todos vemos todos los días cuando paseamos o cuando hacemos cuestión en la calle. Además, ¿no? Yo le digo a ustedes una cosa, que no tenéis nada más que a las 8 de la tarde, a las 9, más o menos, a las 9 de la noche, darse un paseíto, que no os encontráis, como quien dice, casi a nadie por Ubrique. Y eso quedan algunos eso grupitos porque, que están... Excepto los grupos que están... La mayoría de la gente ya están en sus casas, están recogidos. ¿Y el que va hasta ahora por la calle porque va para su casa ya? Va para su casa, que viene de trabajar y va para su casa. Exacto. Eso lo digo yo porque la verdad yo los he visto y la otra noche mi mujer vino a un mandado y cuando llegó dice, Manolo, me parece increíble que no me he encontrado nada más que cuatro personas por la calle, ¿sabes? Sí. Yo paseé por la ya al atardecer y a pasear a darle vuelta al pueblo, no de cachondeo. Y se nota eso, que la gente está, la avenida desaparece en el momento que salta a las 6 de la tarde, van la gente desapareciendo. Yo suelo pasar por la avenida 8:30, 9:45, algo así. ¿Ya está vacía? Sí, hay cuatro personas eso, pero raro es que se vea una concentración de gente. Bueno, cuando esto vuelva, entre comillas, a la normalidad, que va a ser difícil que volvamos a la normalidad que teníamos antes, pero al menos a respirar una cierta normalidad, ¿pensáis que vamos a seguir siendo tan prudentes como estamos siendo hasta el momento? Yo creo que las personas que respetan el virus de verdad, eso lo va a tener ya ahí por unos cuantos de años. Es que la COVID se va a quedar aquí con nosotros siempre, eso queda claro ya. Pero todo va a recordar como Dios quiere que se recuerde, como una gripe más. Tampoco podemos estar, es decir, ahora mismo abren las fronteras, como yo digo, de España para que se pueda circular por todos los sitios y la gente se olvida del COVID. Si no se te olvida, lo pones aparcadito en un lado de tu mente y dices, quieto ahí que ahora mismo estoy yo enervado, estoy en la playa o estoy de compra, ahora te quedas ahí. Cuando yo ya me encuentre que hablan en la tele de que han muerto tanto, que sale un médico el pobre desesperado que no pueden más, dije, ah, bueno, venga, vamos a lavarnos las manos y ahora nos vamos hasta hoy sin salilla, ¿no? Pero al día siguiente, eso es como cuando se muere alguien que decimos no somos nadie, hay que ser más amables, y cuando vienes para abajo del cementerio te metes en el bate, bebes dos copas, que dice que el que no bebe vino, estoy yo de camino, ¿no? Bebe dos copitas y ya todo lo que has dicho antes se te olvida y ya fuera otra vez. Pues pienso que esto es lo mismo. Cuando esto pase, pues lo recordaremos como una gripe y estarás expuesto a una gripe más grave, pero no vivir. No con nos el va a condicionar la vida, claro. Bueno, lo que sí está claro es que cuando escuchamos la palabra desescalada, al menos yo me echo a temblar, ¿no? Porque cuando los políticos hablan de desescalada, nos volvemos un poco locos ya y ya nos creemos que, bueno, anchas Castilla, ya podemos salir, ya podemos ir a las fiestas, tal. No, porque incluso se está hablando de ya los desplazamientos de fin de semana, ¿no? Claro, estamos hablando ya, se está hablando ya no de la Semana Santa en sí, de lo que conlleva la Semana Santa, que el paso, la salida de los pasos de Semana Santa, sino de los desplazamientos, ¿no? De los días libres, de las vacaciones, ¿no? Tímidamente se está hablando y cada vez más, ¿no? ¿Teméis que cuando llegue Semana Santa, los hoteles están reservando ya plazas y todo? Cuando así, llegue pues, Semana Santa estemos en la, ya están llamando algunos cuarta ola. Yo creo que sí. Llamarme que soy muy negativa, pero yo creo que sí que va a una cuarta ola. Yo la verdad que pienso que, yo pienso que no, los primeros meses a lo mejor estaremos un poquito más restringidos, pero una vez que va avanzando, que tú vas viendo que no es eso, seguro, hombre, yo comprendo que si esto va a ser una epidemia como las que ha habido hace años, esto va a ir pasando, pero se va a quedar, ¿eh? Que se queda, como ha dicho Elena, se queda, que ya no se va, ¿eh? No se queda, como la meningitis, esto y lo otro. Todo eso, eso está quedado, eso está ahí. Lo que pasa es que ya los médicos han avanzado mucho más. Y mucho saben mejor, cómo combatirla. ¿No? Claro. Pero la combaten mucho mejor. Porque tenemos vacuna, todos los años me imagino que investigarán una vacuna, igual que la de la gripe. La gripe todos los años tiene su vacuna. Igual. Todos los años investigan una para la gripe nueva que vaya a la vista. Está que cuando... Cuando hablan los políticos, como tú dices, yo, la verdad, la mitad de las veces no los escucho. Yo escucho a los científicos. Tienes que escuchar. A los científicos, que son verdaderamente los que, para mi concepto, son los que hay que oír, ver cómo va y cómo no va. Y a los médicos, por supuesto. A los médicos. Y a los médicos. Luego están los negacionistas, también, por otro lado. Los terraplanistas, ¿no? Que tú lo ves y dices tú, pero... No voy a decir nada. No. La historia le jugará, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Dice un oyente, pero es que es para decirle unos cuantos de cosas, ¿eh? Nos ha llamado un oyente, nos escribe un oyente, nos dice que bueno, que estamos comentando aquí que a partir de las 9 de la noche no se ve a nadie ya por la, sí, por la calle, pero sin embargo dice este oyente que ha llamado y que bueno, pues que nos demos un paseíto a eso de las 10 de la noche por la Plaza de la Estrella y podremos comprobar el trasiego de gente andando o en coche a pesar del toque de queda. Bueno, yo no lo sé porque yo solo no sé porque yo las 10 tengo la costumbre de respetar el toque de queda, ¿no? Con lo cual, bueno, pero quizás bueno, lo dice un vecino de esa zona, ¿no? Yo paso por ahí a las 9 menos cuarto, 8:30 algunas veces, otras veces 9:15, pero ya a las 10 yo estoy en mi casa, o a las 10 menos cuarto, 9:30 seguro que estoy en mi casa. Yo paso por ahí, por esa zona, con frecuencia, pero paso antes. Yo a esa hora no paso. Y antes sí se ven los niños que están entrenando, los que están en la natación, las madres que sí van a recogerlos, todo eso sí, pero a partir ya de las 8 ya empiezan a disminuir, ¿sabes? Pero a mucha gente va a andar, ¿eh? Andaba si van. Mucha gente si van, sí, sí, a andar. Yo me encuentro gente, yo le doy la vuelta al pueblo cuando no me voy por la tarde a Barría sin que esté el día bueno, pero que por la noche cuando yo más salgo de sí eso hay mucha gente que va a andar, pero vamos a andar sale a caminar ligerito. Sí, porque yo por ejemplo yo te he visto aquí una cuanta de veces que sí, Pepe, dos veces o eso, yo voy a andar sobre las 7 o cosas así voy, pero yo para las 8:30 como muy tarde estoy en mi casa. Claro, es que las personas que salen de trabajar por ejemplo a las 7 de la tarde mientras eso, porque salen a dar una carrera por ahí, pues le cogen las 8:30, no hay quien se las quite. Claro, pero claro, van después, ¿eh? No van de reuniones. No van de reuniones, van a hacer deporte y no van de reuniones. Yo cuando voy a esa hora es para eso, es el paseíto y demás por el pueblo y para mi casa, de nuevo. Claro. Bueno, las vacunas. Así que yo hasta ahora no estoy por la calle. Las vacunas que ya se están dispensando en nuestra localidad, dentro de ese calendario marcado por Sanidad. Esta semana se están vacunando las plantillas del servicio de ayuda a domicilio, precisamente ayer y hoy. En el caso de la dependencia de Nubrique serán 125 trabajadores y trabajadoras los que están registrados para que se les administre la primera dosis en el punto de vacunación habilitado por la Delegación de Salud. Se les va a poner la vacuna de AstraZeneca si tienen menos de 55 años y si son mayores de 55 o sufren graves patologías, la de Pfizer. Los profesionales del servicio de ayuda a domicilio están incluidos dentro del grupo 4 junto a los grandes dependientes, ¿no? También nos ha llegado esta semana la noticia de que Ubrique va a ser uno de los 23 puntos de vacunación contra el COVID que se van a habilitar en la provincia de Cádiz, ¿no? Con lo cual Ubrique va a recoger, va a recibir no solamente a los usuarios ubriqueños, sino también a los de la sierra, los de la zona de la comarca más cercana, ¿no? Los colindantes. Esperemos que pronto, ¿no? Que la celeridad de la vacuna siga así y que aquellos grupos que todavía no están vacunados nos preocupan, sobre todo los que son adultos que todavía no están dentro de ese grupo de riesgo, pero sin embargo hay personas mayores de 65 años aproximadamente que, bueno, pues también están dentro de un grupo de riesgo, ¿no? Que están yendo a domicilio, tienen que tratar con personas de todas clases, entonces yo veo muy bien que a ellos los vacunen, que los claro, que además, además hoy a vacunarlo. Han preguntado que por qué, porque estamos hablando de personas que tienen un trato físico, ¿no? Un contacto físico con las personas. Que a lo mejor lo pueden tener o que no lo pueden tener, pero que lo tienen ellos físicamente, se reúnen con esas personas, las tratan y todo. Entonces yo eso lo veo muy bien, que lo hayan empezado a vacunar ya. Pero que los demás no nos olviden, ¿eh? No. Es lo que decía, no, que ojalá cojamos esa velocidad. Tiene riesgo el que va a cuidar a una persona que está allí, que también se puede contagiar. Están vacunando más personas, porque yo ahora mismo sé de 4 o 5 que las van a... Una las han vacunado ya y otra las van a vacunar esta tarde. Bueno, pues esperemos son personas mayores. Esperemos que pronto... El problema de la mitad, hay una firma que ha mandado la mitad de las vacunas que tenía que haber mandado. Sí. No, por cierto que también se van a vacunar. El mes que viene mandará más. Por cierto que también se van a vacunar a los mayores de 80 años también en esta fase. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La COVID sobre la mesa siempre, por si algún oyente nos quiere comentar algo. Y vamos a hablar de algo que también causa mucha indignación a las personas, ¿no? Que tienen cierta conciencia cívica, ¿no? Estamos hablando de el aparcamiento, ¿no? Porque ya es difícil aparcar en nuestra localidad. Para las personas con movilidad reducida, pues esta situación a veces se torna imposible, ¿no? A pesar de que hay un montón de aparcamientos habilitados para personas con movilidad reducida, bueno, pues hay gente que no respeta, ¿no? No respeta precisamente esta situación. Y a veces las escasas plazas de aparcamiento para minusválidos que pueda haber en la localidad, ¿no? Porque están colocadas en sitios estratégicos, en zonas frecuentadas por la población ubriqueña en general, y a veces incluso aquellos que no hemos hecho nunca esta barbaridad de aparcar en una zona habilitada para personas con movilidad reducida, vemos como otros aparcan ahí y yo sinceramente me pongo malo, ¿no? Porque puedes aparcar en un garaje, en la acera, obstaculizando cualquier cosa, el tráfico, pero una persona que ya de por sí lo tiene complicado para circular, porque las calles no están hechas ni para las personas con movilidad normal, como nosotros a veces, con las aceras tan pequeñas, nos encontramos quizás con estas situaciones y la verdad es que, bueno, pues nos cabrea muchísimo, ¿no? Yo estaba esta mañana escuchando precisamente Manolo Piñero, que ha estado hablando esta mañana. Y la verdad que lleva toda la razón del mundo, ¿sabes? Y lo que tú dices, hay personas que dicen, no, es que un minutito, no, es que ni un minuto ni nada. Puede venir una persona que le haga falta esa plaza de aparcamiento y se ocupa. Una persona que le puede hacer falta y no tienen ni un minuto, ni dos, ni cuatro. Precisamente está hablando de esa situación, ¿no? Dentro de esa campaña que se va a llevar a cabo con el eslogan, con el rótulo, con la accesibilidad por bandera, ¿no? Que ha impulsado la Federación FEGADI COCENFE en toda la provincia, ¿no? El mes pasado ya se puso el foco en el transporte público. Y ahora, pues, en esta temporada se está hablando de el uso adecuado de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, ¿no? Que es una situación que hemos estado aquí tratando desde hace años, ¿no? Personas hace ya muchísimos años que hemos reivindicado más de una vez ese tema, pero como yo parece ser que no sé, que o no se enteran o no quieren enterarte. Porque si tú estás viendo un disco ahí que no puedes aparcar, lo que tienes que hacer es no aparcar ahí. Porque si viene una persona con esa discapacidad, ¿qué hace esa criatura? Tiene que estar dando vueltas hasta que se quede el tiempo. Se quede vacío, encuentre otra plaza. Porque es que eso... Pero bueno, esperemos... Son poquillos los que lo hacen, pero vamos, deberían de ser. Pero los hay, porque yo los veo y lo aparcan en las plazas de minusválidos. Deberían de ser. Bueno, el que aparca tapando un garaje, el del garaje llama inmediatamente a la policía y lo quita. El que aparque en una de estos de minusválido, en un aparcamiento, pues yo, el minusválido que tenga que eso, si llama a la policía, me imagino que podrá poner el remedio, ¿no? Sí, claro, lo pone el remedio, pero claro, creo que viene la policía, no viene la policía, deja de todo eso. Si estás a una policía, pues al otro día está otra vez el coche allí. Pasa como en los carga y descarga. Hay gente que aparca en los carga y descarga y no tiene descarga ni tiene nada. Aparcan y como no pasa nada, pues allí se queda el coche y ahora llegan los transportistas y ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar a la policía cuando no tienen tiempo ni de descarga? Pues buscan otro sitio o aparcan en otro sitio que no es, o paran cortan la carretera. También he visto yo el caso al contrario. de que está la plaza de carga y descarga vacía, pero como les coge muy lejos, pues aparcan donde le pilla o en la puerta del establecimiento donde tengan que descargar. También los hay. Y también los hay porque también yo. Hay también. Yo otra que eso, de los hay. Esa otra que los hay también así. Que llega y al final, esa persona lo que hace es. ¿Qué tipo aparcan en la misma puerta? Exacto. Y al final, esa persona lo que hace es estorbar a los demás que van conduciendo. Es verdad. Manolo esta mañana también, en nombre de la asociación Discovery, recordaba que en relación a las familias que se benefician de esa tarjeta, que deben usarla exclusivamente cuando viajan el vehículo con la persona discapacitada, también, también ha denunciado esta práctica, ¿no? Porque el hecho de tener una tarjeta también de este tipo no te da licencia para que tú como familiar vaya donde quieras. Y es algo también que ha denunciado y ha hecho saber, ¿no? Que este tipo de infracciones también se están haciendo, ¿no? Correcto. Dice, no aparque en el coche del minusválido, y dice, bueno, yo no aparco en el coche del minusválido, pero el que tiene el minusválido está aparcando y el minusválido está en su casa, que la criaturita no sale a la calle y está de eso. Así que hay. Sí, un uso irregular también. Se aprovechan. Es como que se aprovechan de tener la tarjeta para poder aparcar. No lo sé. Bueno, pues la normativa lo dice claramente, ¿no? Esa tarjeta solo es válida si en el momento en el que estás usando este tipo de plazas de aparcamiento especial va la persona, ¿no? Va la persona con discapacidad. No vale que tú tengas a tu familiar en casa, claro, a que tenga. Y también ha denunciado la situación cuando son personas que ya han fallecido y todavía los familiares están con la tarjeta. Ya son más graves, ¿eh? Como el que está cobrando la pensión de la abuela que hace 2 años ya que no está, la pobre. Eso es más complicado, ¿eh? Porque allá en el banco te dividen no, de que vaya todos los años a que firmes un papel de que estás vivo, ¿eh? No, a ver lo que lo vean, ¿no? Que todo, pero si firmas en enero, la abuela se muere en febrero, tienes hasta final de año para cobrar. Sí. Pero así que sale en la tele que instante sale un... Hombre, ha pasado porque es verdad que yo lo he escuchado, ¿no? Pero es lo de menos, ¿eh? Hombre, claro, no lo van a hacer todo, ¿no? Bueno, no solamente con personas que hayan fallecido, sino también nos hablan que directamente se falsifican, se usan fotocopias para falsificar este tipo de documentos, ¿no? Lo de los médicos también, ¿eh? Ya esto yo creo que clama al cielo, ¿no? Esto ya es el colmo de la paciente. Ya es grave la cosa. Lo de los médicos, lo he visto en Cádiz, lo de los médicos, las tarjetas que tienen los médicos para aparcar, para urgencia y eso, ¿no? Y las tarjetitas esas, más de uno ha dicho, eso es falso, eso no... Ah, por cierto, lo que hablaron la semana pasada aquí del Francisco Pató es verídico, ¿eh? Allí hay por lo menos 9 o 10 coches aparcados, sí. Los he visto yo esta mañana mismo. ¿Te refieres a esa llamada de un oyente que dijo que serán los profesores? Claro, que había tantos vehículos dentro de los profesores. Pero que están dentro aparcados. Están en los patios. Para aquellos que no sepan de lo que habla Manolo, comentamos aquí el último día, tú no estabas, creo. Pero se ha comentado más veces, ¿eh? Pues se comentó precisamente que por qué había tantos vehículos privados, particulares. Claro, en el. Un oyente llamó diciendo centro, en el patio del centro. En el Fernando Gavilán, ¿no? Perdón, en el Fatou, ¿no? En el patio del Fatou, ¿no? Bueno, pues ya es un tema que se ha hablado aquí bastantes veces, que no es nuevo, sí, hace muchos años que vienen los oyentes preguntándolo. Son profesores, ¿no? Y efectivamente son vehículos de los profesores. Quiero pensar yo. Sí, son vehículos de los profesores. Claro. Aquí lo que se queda adelante es que aunque sean de profesores, que aparquen donde aparque todo el mundo. Ese es un patio. También se quejaban que hacían uso de algunos, no todo, evidentemente, aquí no queremos generalizar. Si tu puesto de trabajo te facilita una plaza de aparcamiento, pues bendito sea, ¿no? Pero también denunciaban que se usaban los fines de semana. Sí, ahí hay cosas. Eso yo no lo veo bien, por ejemplo, de que se use el fin de semana, porque si tú no estás en horario lectivo... Hombre, el fin de semana también lo que pueden hacer es abrirlo al público. Como lo abren en feria o lo abren así, pues que lo abran. Y aparcamos todo. Bueno, dice Juan, con respecto al tema de los aparcamientos, que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es crear aparcamiento, poner menos pivote, que, bueno, pues hay gente que tiene que cargar y descargar y no sabe dónde va a poner el coche para hacerlo. También hay discapacitados usando aparcamientos de personas fallecidas y conoce un caso en concreto que, bueno, pues este familiar dice que continúa haciéndolo, ¿no? El ejemplo que hemos puesto antes, lo que denunciaba el presidente de Discovery, nos comenta Juan que lo ha visto personalmente con otra situación y bueno, pues se queja de que hay muchos pivotes en Ubrique. Si respetáramos quizás las aceras y la zona, no harían falta pivotes, ¿no? Pero eso a veces hay que poner pivote porque no nos enteramos. ¿No hacen como una revisión? ¿No hacen una revisión todos los años sobre esa persona si sigue necesitando la tarjeta? se supone que, que será una caducidad. Yo me supongo yo es que no sé cómo va eso, la verdad. No lo sé tampoco. Que a lo mejor, desconozco. Una vez que fallece esa persona, tendrá a lo mejor un margen de tiempo para devolver la tarjeta. Pero eso ya, verdaderamente, cuando fallece esa persona, ya dan el parte porque ha fallecido esa señora, y ya lo sabe la policía, el ayuntamiento, pero, y todo lo sabe. Pero ahora se notifican el fallecimiento, pero no notifica que tiene una tarjeta del Mercadona, ni tiene una tarjeta de tarjeta de discapacitado, eso no te lo dice. Lugano lo sabe si la tiene o no. No te lo dice. Nos dice José Antonio que conozca un caso, ¿no? Una persona de aquí de Ubrique que tiene un familiar con una discapacidad y por tanto una tarjeta de aparcamiento. Nos comenta que estuvo una temporada en Jerez, nos dice incluso el motivo, pero vamos a decir, estuvo una temporada en el hospital de Jerez, aparcó el vehículo en el sitio habilitado para minusválido allí en el hospital y lo tuvo todo el tiempo aparcado hasta que le dieron el alta, ¿no? Con lo difícil que es aparcar en un hospital. En Jerez, precisamente en Jerez. Es que tener una tarjeta esta por un familiar, a ver, ser una persona con discapacidad tiene que ser complicado, ¿no? Pero tampoco podemos. Eso es un problema. No podemos. Después de que tiene que ser complicado, vamos a complicarse este tipo de cosas, ¿no? Es un problema. A mí me daría cosa utilizar la tarjeta de una persona con movilidad reducida para hacer un uso fraudulento de un aparcamiento, ¿no? No sé qué opina el resto. Pero vamos, que también tarda un montón en venirte la tarjeta, ¿eh? La tarjeta está... Sí, y hay muchos que no lo tienen, ¿eh? Y realmente le hace falta. Te voy a contar un caso personal, por ejemplo. Yo tenía un familiar, ¿no? Ya falleció, pero yo tenía un familiar que necesitaba una tarjeta de esa porque le hacía falta, no tenía piernas, ¿no? Se las amputaron en su día. Y, claro, tenía que llegar hasta la puerta de su casa en una silla de ruedas. Y solicitaron la tarjeta y murió, ¿no? A ver, solicitaron la tarjeta y al tiempo murió y no le vino la tarjeta. O sea, la respuesta de esa solicitud. Claro, lo digo porque ya que será complicado que te den este tipo de permisos, este tipo de tarjeta, encima todo que no hagamos un uso fraudulento, ¿no? Yo no me encargué de ese tema ni mucho menos, ¿no? Pero yo sé que no se la dieron. Pero también se ha discutido aquí que la tarjeta de minusválido. Y bueno, que se murió y todavía no vino la tarjeta. No es tuyo. ¿Eh? ¿Cómo? Que tú has dicho que necesitaba llegar a la puerta de su casa, ¿no? Y necesitaba la tarjeta. Y, claro. Y yo te digo que aquí se ha discutido el tema de que la tarjeta no te da el aparcamiento. No, el aparcamiento no es tuyo, por supuesto que no. El aparcamiento es. Hay calles que han puesto un aparcamiento de minusválido. Para las personas que necesiten. El minusválido que vive en la calle se ha dicho el aparcamiento es mío, que también se ha discutido aquí. No, pero eso ya son. Hay plazas de aparcamiento. Claro, hay plazas de aparcamiento que tienen matrícula designada. Son casos excepcionales donde le dan esa matrícula. Por bastante por varios motivos, ¿no? Claro, supongo yo. No, no, pero yo no me refiero a que el aparcamiento fuera suyo, ni mucho menos. No, no, ya no. Digo a que la tarjeta es que no le vino. También hay mentalidad de que yo tengo el aparcamiento de minusválido en la tarjeta ya. El aparcamiento que esté en mi calle es mío y eso no es. No, por supuesto que no. El aparcamiento es de todas las personas que tengan la tarjeta de minusválido. Por ese motivo, entonces... Si tienen eso, tiene que tener tu número de matrícula y todo detallado para que sea tuya la plaza. Aparte, la tarjeta no puede estar cambiándose de coche. La tarjeta tiene la matrícula apuntada y tiene que ir en ese coche. Y es como decir de que cuando vaya la persona minusválida dentro no se puede usar mientras no esté. Eso es así. No puede utilizar. Por ejemplo, lo sé de, hombre, por un familiar cercano, de que solicitó la tarjeta, pero no le vino y falleció y no le vino. Es verdad. Bueno, pues esas excusas de un minuto nada más tampoco valen, ¿eh? Ni uno ni dos. No, no, por supuesto. Uno ni dos. Claro. Aparcar en una calle y te dice que un minutito nada más. Y que no, que no. Lo multan a lo menos y dice que era un minuto para entrar a la farmacia y para entrar... Y no, yo creo que es una de las plazas que mayor respeto. Pero que el problema no está en eso, el problema está que no hay aparcamiento. No hay aparcamiento. Claro, no hay aparcamiento, pero no le da derecho a ocupar. No te da derecho ninguno. Pero que yo qué sé, la calle San Sebastián antes tenía doble dirección. Sí. Y dos aceras, y ahora tiene las aceras están ahí, pero doble circulación no hay, ni aparcamiento tampoco. Hay una parte que hay que no, y antes era de doble circulación, es decir que y yo cuando sigo se les ponía ahí hasta la feria. Años. Yo no sé cuántos años era de eso, pero hace mucho muchos años, pero es que yo estoy mayor. Ya. Ya mismo lo vacunan. A él ya mismo lo vacunan. Pero tú eres mayor de edad, vacuna. ¿Eh? Sí, mayor, claro, de edad. Pero lo que dicen de los pivotes es verdad, hay muchos pivotes. Pero también hay que comprender que si no pusiéramos el coche en cualquier sitio, no habría lo mismo tantos pivotes, ¿no? Los coches estaban encima de la acera montada. Mira, yo paso por la calle San Francisco, no es San Francisco, la que va de San Juan. Sí, que llega a la Parra, ¿no? La calle San Francisco. Porque alguna vez es mortal, ¿eh? Porque hay una parte que tiene acera, pero están los coches pegados a la pared. Y está bien, y se puede aparcar así. Que es acerado, pero no tiene pivote. Es que entonces, peligro de que suben los... Y es doble dirección, ese trozo es... Y no caben los coches. No. Dos coches ahí pasan y como venga uno más rápido de la cuenta, te comes al otro. Es la precaución de pasar despacito, sino el coche, cuando viene de la Parra hacia San Juan, coge el tío fuerza y pega el acelerón. Y algunas veces te ve aquí así, ya te ve... No, es que te tienes precisamente que... Precisamente me ha pasado bien eso antes. Es verdad, yo aparcar coche... Y he cogido lo que tú dices, del San Juan para abajo, ¿no? Y yo iba normal, una velocidad normal y corriente, ¿no? Como hay que ir por el pueblo. La calle San Francisco. Y yo llamaba cuidado porque yo sé cómo entran por ahí y entrar coches para arriba que mira. Sí, por eso. Bueno, aquí hay... Porque es que hay otro tramo de calle aquí en Ubrique que es desde la pilita abajo a la plaza, que ahí no hay aparcamiento y hay pivote. Y antes sí lo había. La calle del agua, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, la calle del agua, la calle Rea, todo eso antes está aparcado. El problema ahora es que hay pivote, hay acera, pero hay una jardinera... Las maceteras. ...que no te dejan pasar, ¿eh? Tú vas con una persona del brazo y te tienes que salir. Una sillita de rueda o un caballo. Y encima le ponen a la jardinera la urepa larguizo papa, ¿eh? Y que es así redondo y grande por arriba... Y tú vas con una persona mayor y te tienes que salir o te pega... Es que no, no cabe. Unas poquitas de ojos y para qué hizo. No, pero es que esas jardineras ahí están muy bonitas, ¿de acuerdo? Pero si impiden el paso, y más a los minusválidos, hizo un chaval con una silla de ruedas y se tiene que poner en medio de la carretera. Por la un carrito de bebé, por ejemplo, tampoco pasa. Tú vas, y aparte, llevas una persona mayor del brazo... Sí, y ya no pasa. O salirte o meterte en la carretera. Pero claro, no puedes coger la jardinera y meterla para acá porque ya está metiendo en la calle. Que la pongan en la... Que la quiten. Yo soy partidario de que la debían de quitar. Debían de quitar. Está muy bonita, pero quitarla porque eso es... Sí, pero también es una ayuda también para diferenciar la calzada de la acera porque está todo al mismo nivel. No, pero si es pivote, es pivote. Sí, pero quizá date cuenta que los pivotes en una calle tan estrecha, si no está delimitado con esos maceteros, nos podríamos estar cayendo incluso con los pivotes, sí, porque algunas veces no vemos los pivotes y tropezamos, ¿no? Y ver las jardineras, porque pongan los pivotes de colores. Las jardineras a lo mejor te hacen que tengan porque más vista. Que le pongan el pivote cuidado, como ¿no? Le ponen a los coches, un pitito que cuando te vas a aparcar de pi, pi, pi, pi, pi. Que suena el macetero, ¿no? Pepe Muso está pidiendo, ¿eh? Pero es que la jardinera es peligroso, ¿eh? Porque es que la gente... Estamos de acuerdo. Que también te dan la espinilla, ¿eh? Que tú me das la espinilla con la jardinera. No, y como no ves el coche... Tenemos que pensar, Pepe, que cuando se hizo el casco antiguo no existían ni coches, ¿no? Y ahora tenemos dos coches por persona, ¿no? Y hemos querido hacer un modelo de ciudad en el que parece que la importancia la tiene el coche y no los peatones, ¿no? Porque si nos damos cuenta, no aquí, en todas las localidades, se le da una importancia al coche, tiene mucha más espacio el coche, las ciudades se piensan para los vehículos cuando deberían de pensarse para los viandantes, para los peatones, ¿no? Los ciclistas tienen prioridad, los patinetes tienen prioridad. Y quizás en el casco antiguo tenemos ese problema, ¿no? Que han tenido que convivir la infraestructura del casco antiguo con tanto vehículo, ¿no? Pues entonces eran todos burros, caballos. Exacto. Y carros de recoger la basura, como era Paco el Carrero con su carrito. Vale, pero cuando se hizo la Avenida España ya teníamos coches. Ahí habíamos coches. Y también tampoco hay aparcamiento. Es decir que... Ahí habíamos coches. Vamos a pensar un poquito. Porque lo hizo eso, no le gustaban los coches o tenía garaje. O sea, no hay. Bueno, vamos a ver qué nos escriben. Eso quiero un garaje para casa arriba. Porque, bueno, a repetir, ¿no? Quizás las ciudades deberían de estructurarse más para los peatones que para los vehículos, porque si tienes un vehículo no tienes problemas, ¿no? Todos somos peatones, todos. El que tenga coche, el que tenga carrito, claro, el que tenga... En algún momento eres peatón. Es que nada, eres peatón. Es decir, que se tiene que pensar en los peatones. Sí, pero tú que estás ahora paseándote mucho, verás gente que nunca ves andando, que solamente la ves en el coche, ¿no? Sí. Mucho, sí, ¿no? Se ve ahora mucha gente andando por lo de Ubrique. Lo del COVID, que el COVID dice que si no mata engorda, y hay mucha gente que anda. Date cuenta que Ubrique es un pueblo muy pequeño, la verdad, es un pueblo que cruzar el pueblo son 10-15 minutos. Cruzar los ciberos, darle la vuelta, son sí, bueno, casi ya. Tres cuartos de hora. Pero me voy a referir que quizás desde Ubrique también está la zona de expansión, que es otro núcleo urbano diferente. Eso te voy a decir, porque el pueblo va cada vez más para allá. Pero estamos viendo gente que a lo mejor vive aquí y trabaja allí y va en el coche. Va en ¿no? el coche. Lo vemos todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veo en una motillo. Y es inexplicable, ¿no? Quizás a veces porque está echando más tiempo en buscar aparcamiento que lo que te cuesta llegar al trabajo con lo sano que es andar también. Lo suyo una moto que gasta menos. Tienes aparcamiento de la moto, que lo metes en el aparcamiento de la moto y la puedes aparcar bien. No como el coche, que no es lo mismo. Hay gente que tiene moto y aparca en los sitios de los coches. Bueno, nos ha llegado un mensaje que habla precisamente de eso. Eso también es verdad. De que es algo que lo hemos comentado muchísimas veces aquí, ¿no? Y yo creo que es un problema endémico. Es un patín que tú lo coges, te lo pones debajo del brazo y te lo llevas. Claro, y vemos los vehículos. Fíjate que el otro día cogieron a una mujer con un patín. No lo digas. La metieron por el lado, no la vieron. Menos mal, gracias a Dios, que no le pasó nada. Suenan, algunos no suenan. Sí, es verdad, no suena. Pero vamos, que hay ciclomotores, son, claro. Tienen matrícula amarilla. Que no suenan, que son eléctricos. Son eléctricos. Uh-huh. Bueno, dice un oyente que el peatón debe ir por el acerado. Si no lo hicieran, no se tendrían que preocupar por los coches. Si el peatón va por dentro de los pivotes, no tienen problema. En Ubrique no se va por el acerado, se va por cualquier lado. Eso es verdad, ¿eh? Eso es muy cierto. Eso, esta gente lleva más razón que un tanto. Un momento, que aquí dice otro oyente que si tú subes desde la pilita abajo para la plaza del ayuntamiento y viene una furgoneta de estas que hay grande con unos pedazos de retrovisores, te dan de en la cara. Cuartos, te meten el hombro, seguro. Con la acera, te pegan la cabeza o te pegan el hombro. Y sí, fijo, también. Fijo, fijo. Depende de lo harto que tú seas, así sí, te da. Sí, te con da. La cabeza o el hombro, pero en algún sitio te da. La furgoneta esta con una no, dos cuartos de peor retrovisor te dan. Como dos palmas de mano, pues igual. Este hombre o mujer, quien ha llamado, lleva toda la razón del mundo. Aquí muchísimos vamos por medio de la carretera. Muchísimos por no decirte esto. Es que se va mejor. Por la acera, es que se va más cómodo. Claro. Porque va más amplio. No que las aceras son estresas y encima tú te vas dando con los maceteros, con los pivotes, con el laurepo. Entonces sí, así no puede ser. Es que también muy, te coges y te ponen macetas. No eres de Ubrique si no vas por la calle. Hombre, eso vamos. Hay de esto que te ponen macetas. Se va más razón. Es más, tiene los pasos de cebra y qué poquitos somos los que pasamos por el paso de cebra. Hombre, el paso de cebra está allí, ¿para qué vas a coger pasivo por aquí? No, es verdad. Bueno, dice Diego, por cierto, que nos han comentado también lo de lo que habéis, creo que ha sido tú y Pepe también, ¿no, Elena? El tema de las motos que aparcan donde les da la gana cuando tienen una plaza habilitada para aparcar, ¿no? Y se quejan los oyentes siempre que hablamos de tráfico, ¿no? Hombre, porque ya que están, es que son escasos los aparcamientos, claro, para coches. Y a veces te lo aparcan entre los vehículos. Si tienes un aparcamiento para motos, pues aparcan claro. En el aparcamiento de moto, que te da igual. Pero es que también hay gente que ve un espacio entre coche y coche y un sitio... Y mete la moto. Aprovecha también, que también hay que sí, verlo. Pero también hemos visto aparcamientos en batería, que hay solamente cabe un coche y está la moto allí toda pancha. Otra queja de otro oyente, que hay un aparcamiento en la plaza del ayuntamiento para motos, y eso es un peligro porque tú vas... Sí, el de la plaza que está justamente detrás de los bancos, ¿no? No puedes porque ahí van los coches. Y si te tienes que coger, meterte en la plaza para atravesar ese trozo, porque ahí las motos que hay, que casi siempre está lleno de motos eso es peligroso. Que están detrás de los bancos de la plaza, ¿no? Exactamente, sí. Que ocupan la calzada y eso es peligroso porque tú ya no... Sí, porque tú pasas con el coche, como no te des cuenta, le das al culo de la moto. Y si te pegas a este lado, te comes el barcón, o sea que hay o una no, otra. Yo digo por los coches, digo por la gente. Bueno, que vamos tú vas rápido. Caminando por allí y las motos, sí. O la tenían que meter más dentro en la plaza, o algo tenían que mirar. Vamos rápido. Pero es rápido, que en la plaza, ¿cómo la vas a meter? Que nos queda poco tiempo, vamos a hablar de una cosa también importante. La gente en la plaza para pasar. Bueno, dice Diego que en la zona de la Avenida de los Viajantes, la calle que enlaza con Avenida del Pantano de los Hurones, ahí deberían de poner un radar. Se refiere a la zona de los lavados, ahí abajo en el polígono. Uno nomás deberían de poner un... Porque dice que los coches pasan y las motos a una velocidad brutal, ¿no? Hay que respetar también los límites de velocidad, ¿no? Por el bien de la seguridad vial, ¿no? Pero es que te ponen los discos, te ponen a tanta velocidad. ¿Por qué tienen que pasar 50 o 60 y tienes puesto 30? Pero Manolo, yo te digo una cosa, hasta que no te toquen el bolsillo no te duele. En la Avenida España hay un esto para entrar los callejones y ese esto está ahí, hacemos antiguo ya está, era tan antiguo que ya es como de la familia y tú no lo ves y pasa. Y delante de esto hay un paso de cebra y como no mires para los laditos bien, te cogen. Bueno, vamos a dejar este tema. Recuerden esa campaña que Discubri está llevando a cabo para reclamar el uso adecuado de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, ¿no? Una situación complicada a la que se enfrentan algunos usuarios de este tipo de plaza cuando, bueno, pues, ya digo, van a aparcar y ven que hay uno que un minuto nada más, ¿no? Pero son cinco o uno, lo que sea, pero ya fastidian a este usuario, ¿no? A las personas con movilidad reducida. Manolo, esta semana, tal día como hoy, pero de la semana pasada, del año pasado quiero decir, nos estarías hablando ya del Día de la Bicicleta, ¿no? Porque sobre esta fecha es cuando habitualmente nos presentas el cartel. Sí. Tengo yo aquí el cartel del pasado año que conmemorabais el 50 aniversario del Día de la Bicicleta, que fue todo un éxito. Y este año pues nos hemos quedado con las ganas, ¿no? Nos este vamos a año la ganas, verdad, ¿no? Que ayer estuve hablando con quien corresponde, que es Antonio Martel, y con la alcaldesa, y le dije que habíamos decidido no celebrarlo, porque no celebrarlo en la fecha del 28 de febrero, que es cuando siempre lo celebramos, ¿no? Por una sencilla razón, porque si tenemos el problema que tenemos del COVID encima, entonces hemos decidido aplazarlo, y si más adelante se puede celebrar, lo celebraremos. Pero lo que es ahora mismo, no. Claro, aunque no sean sus fechas, pero cuando y ellos pues lo han visto bien que lo hagamos así, porque pensamos que nosotros no vamos a meter un riesgo en el pueblo de Ubrique cuando ahí participan 2.000 o 2.000 y pico de personas. Está bien. Entonces, lo hemos decidido de dejarlo, de momento, paralizado. Era algo con lo que ya contabais, pero digamos que lo hacéis de manera oficial ya, ¿no? Sí, ya verdaderamente de forma oficial. Porque ya te digo, yo primeramente he consultado con ellos y con mi junta directiva, y mi junta directiva pues han dicho no, ni hablar, esto no lo podemos hacer este año porque corremos un riesgo muy grande y después no, ¿sabes? Digo, pues sí, nada, lo dejamos. Y que se puede hacer en mayo, que se puede hacer en marzo, que se puede hacer en abril. Sí, porque estáis barajando de hacerlo este diferentes año, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Tipo, diferentes meses para poderlo hacer este año. Si no lo permiten, pues no lo podemos hacer. Bueno, pero con la idea también de en un futuro seguirlo haciendo. En el Día de Andalucía. Seguiéndolo para el Día de Andalucía. Uh-huh. Como siempre. Es como la feria o la semana. Claro, es que yo creo que el Día de la Bicicleta se ha convertido en algo ya imprescindible, ¿no? El Día de Andalucía, ¿no? La verdad es que 50 años ya, ¿no? Tú le echas números y tú dices, pero si esto parece increíble, 1.800 personas con la bici, más los acompañantes que van, los padres, los abuelos, que nos juntamos 2.500, 2.700 personas en la salida y en la llegada. O sea que está bien. ¿Sabes? Y por eso había que. Sin guiso al final, ¿no? Al final no se da guiso. No, al final se hacía un alguien. Lo único que se le da. Lo único que se le da a todos los participantes, a los que llevan dorsales, se le dan un refresco y una bolsa de patatas. Está bien. Y después se sortean allí, pues bicicletas, cosas de eso, pero ya eso por querer. Sí, con el número del dorsal. Con el número del dorsal. Sí, porque yo de chica siempre iba. La verdad es un acto muy bonito y en Ubrique es muy querido. Y además ya te digo que el año pasado en Bamigo fueron 1.815 personas las que participaron. Que ya son personas. Bueno, 1815 bicicletas, ¿no? Bicicletas más los acompañantes. Por cada bicicleta, acompañantes más. Que, bueno, yo te lo digo a ustedes que participan hasta mujeres y padres. O sea, matrimonios con los carritos, los niños chicos, y les ponen su dorsal. ¿Y qué vas a decir? Ya que van, que sí que pasa. Pues van participando, y eso es bonito. Eso es bonito. Y cuando los coges, le dices a los críos, escucha, acompáñame que vamos a entregar los premios, vamos a sacar los números, esos disfrutan de lo lindo. Bueno, pues sería este próximo. Es que lo siento mucho, pero 28 cuando tendría de lugar. Momento este 28 no se puede celebrar hasta nueva orden. Vamos a estar muy pendientes también de la celebración, porque bueno, hay ya fecha, habéis hablado en lo que sería el mes de mayo, en una situación hipotéticamente mejor, ¿no? Si para el mes de mayo verdaderamente la cosa ya está mejor, pues entonces los haríamos para el mes de mayo. Es una actividad al aire libre, donde no hay contacto físico. Exactamente, no hay contacto físico, es al aire libre, pero nada vale prevenir que curar. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya nuestro cafelito de hoy. Ha dado la tarde para mucho. Elena, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Como cada semana. Ojalá estuviéramos todos juntos aquí, porque bueno, si el tiempo se hace corto con tres, cuando estamos todos, más esto es como una fiesta, ¿no? Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado. Manolo, gracias por seguirnos como cada semana. Llega a tiempo de deportes en unos minutos y la actualidad con Mari Carmen Lamela también a continuación. Nosotros volvemos mañana. Que pasen una muy feliz tarde y hasta el próximo día.